431 es el periodo de tiempo en que el personal presta servicios reales y efectivos, desde el egreso de la escuela de formación en su respectiva categoría o desde la fecha de incorporación al servicio policial para el personal de servicios. Este enunciado corresponde a tiempo de servicios reales y efectivos. 432. Para ser designado como agregado policial adjunto, el comandante o mayor de armas egresados de curso de oficial de Estado Mayor o de institutos similares del país o el extranjero, debe contar con la autorización de la Dirección General de la PNP. 433. Tiene por finalidad promover al personal al grado inmediato superior en consideración a sus capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes. El ascenso. 434. Es la definición de cuadro de organización. Documento que contiene el listado de los cargos que existen en la Policía Nacional del Perú. 435. Es la definición de oficial de armas. Profesional egresado de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 436. Los componentes de la carrera policial son la administración de la carrera. 437. Tiene por finalidad promover al personal al grado inmediato superior en consideración a sus capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, así como por la evaluación objetiva de sus méritos. 438. Título universitario registrado en la Asamblea Nacional de Rectores y Colegiado, según corresponda. Es uno de los requisitos que se requieren para la asimilación a oficial de servicios. 439. Está considerado como una causal de asignación y reasignación de cargo. Especialidad funcional. 440. Evaluación del desempeño del personal. Sus objetivos son ubicar al personal en el nivel que le corresponda en la lista de rendimiento profesional y técnico. 441. Los cargos en las agregadurías policiales son los siguientes: agregado policial adjunto, personal auxiliar y agregado policial. 442. Pasa a la situación de retiro el personal de la Policía Nacional del Perú que no aprueba o no alcanza vacante al grado inmediato superior durante 5 años consecutivos o discontinuos. 443. Está considerado como uno de los requisitos para ser asignado en comisión del servicio o misión de estudios en el extranjero. No estar sometido a procedimiento administrativo disciplinario como presunto infractor. 444. De los principios rectores. Son principios rectores lo siguiente: principio de igualdad. 445. Asignación de cargos en las agregadurías policiales es el cargo que puede ser ocupado por oficiales generales o coroneles de armas. Agregado policial. 446. El personal al retornar de la misión de estudios debe ser asignado a una unidad acorde con la capacitación recibida. 447. La convocatoria, determinación de vacantes y requisitos para el ingreso a los programas de capacitación, especialización, perfeccionamiento profesional y maestría, se establecerán de acuerdo a el reglamento respectivo, asegurando su transparencia y difusión en todas sus etapas. 448. Organización. Estructura. La carrera del personal policial se desarrolla en forma ascendente, en niveles, en razón de sus categoría, jerarquías y grados. 449. Deben cumplir con el tiempo mínimo compensatorio de 2 veces la duración de la comisión, quienes sean nombrados por un periodo mayor de 6 meses. El personal nombrado en comisión de servicio en el extranjero. 450. Está considerado como una causal de asignación y reasignación de cargo. Egreso de las escuelas de formación, asimilación o reingreso a la institución. 451. Procesos técnicos. Son procesos técnicos de la carrera los siguientes. Inicio de la carrera. 452 es el documento oficial que registra la presencia física y el ejercicio del empleo y cargo del personal en situación de actividad. Es administrada y aprobada mensualmente por la Dirección Ejecutiva de Personal. Lista de revista. 453 son procesos técnicos de la carrera. Incentivos. 454, en que registro se inscribe al personal en situación de actividad, tomándose en cuenta su categoría, jerarquía, grado y antigüedad. Escalafón policial. 455, se implementan a través de la Escuela de Educación Continua y la Escuela de Posgrado. La capacitación, especialización y perfeccionamiento profesional. 456. Causales de asignación y reasignación. La asignación y reasignación de cargo se produce, según corresponda, en los casos siguientes. Egresos de las escuelas de formación, asimilación o reingreso a la institución. 457. Procesos técnicos. Son procesos técnicos de la carrera los siguientes. Evaluación del desempeño. 458. Los cargos en las agregadurías policiales son los siguientes: agregado policial adjunto y personal auxiliar. 459. Es la condición laboral del personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en función a su categoría y grado. Corresponde a el empleo. 460. El periodo en condición de asimilado para oficiales y suboficiales de servicios es de 2.02 años, al término de los cuales, a quienes aprueben satisfactoriamente los exámenes respectivos, se les otorgará la efectividad en el grado que corresponda, caso contrario se cancela la asimilación. 461. Son atributos inherentes al grado del personal policial, los honores, tratamiento, preeminencias, prerrogativas, remuneraciones, bonificaciones y demás goces y beneficios determinados por las leyes y reglamentos respectivos. 462. En los lugares que no se logre cubrir comisarías con oficiales de armas, se asignarán suboficiales de armas de la jerarquía de suboficiales superiores de armas. 463. La calificación de las circunstancias del servicio en la que participa el personal de la Policía Nacional del Perú son acción de armas, acto del servicio, consecuencia del servicio, ocasión del servicio y acto ajeno al servicio. 464. Causales de asignación y reasignación. La asignación y reasignación de cargo se produce, según corresponda, en los casos siguientes. Necesidad del servicio. 465. Componentes de la carrera. Es considerado como un componente de la carrera. La administración de la carrera. 466. Reglamento de la ley. Componentes de la carrera. Según lo dispuesto en el art. 9 de la ley, el enfoque por competencias está sustentado en los siguientes indicadores. Competencias personales. 467. Es la definición de despacho. Documento que acredita el grado del personal. 468. Para ser designados como agregado policial adjunto, el comandante o mayor de armas debe ser egresado del curso de oficial de Estado Mayor o de institutos similares del país o extranjero. 469. Cambio de situación, mediante resolución de los órganos disciplinarios conforme a la ley de la materia, se dispondrán los casos de pase a la situación de disponibilidad o retiro por medida disciplinaria. 470. Es el órgano responsable del proceso de evaluación del desempeño que se realiza anualmente. La Dirección Ejecutiva de Personal. 471. El personal de la Policía Nacional del Perú pasa a la situación de retiro por sentencia judicial condenatoria, Cuando la resolución judicial consentida o ejecutoriada sancione con pena privativa de libertad efectiva o inhabilitación mayor de 2 años. 472. La nota de evaluación anual y la nota de disciplina anual se publica anualmente en el mes de marzo. 473. Solo puede ser retirado por sentencia judicial consentida o ejecutoriada y tiene carácter vitalicio. El grado. 474. Para ser designados en las agregadurías policiales en el extranjero como personal auxiliar, los suboficiales superiores, brigadieres o técnicos de primera de armas deben contar con cursos de capacitación institucionales de inteligencia y computación. 475. Causales de asignación y reasignación. La asignación y reasignación de cargo se produce, según corresponda, en los casos siguientes. Ascenso. 476. Los instrumentos de gestión administrativa determinan la estructura de la institución y la asignación del personal, son aprobados anualmente. 477. Corresponde a un grado. Teniente general. 478. El personal nombrado en misión de estudios en el país o el extranjero con costo para el Estado debe prestar servicio el tiempo mínimo compensatorio siguiente. En el extranjero, 3 veces la duración de los estudios. 479. El personal de la Policía Nacional del Perú pasará a la situación de retiro por límite de edad en el grado, en atención a la edad máxima establecida en el presente artículo. ¿A qué edad pasará a la situación de retiro por esta causal un capitán de armas? 49 años. 480. Para el personal incorporado por asimilación, la antigüedad se determina en atención al orden de mérito de su incorporación. 481. Para efecto de la presente norma, la palabra jerarquía se refiere a los niveles alcanzados por el personal en su respectiva categoría, abarca uno o más grados. 482. El proceso de asimilación está a cargo de la Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina. 483. Reglamento de la ley, componentes de la carrera, según lo dispuesto en el art. 9 de la ley. El enfoque por competencias está sustentado en indicadores, competencias institucionales, corresponde liderazgo. 484. El cambio de situación policial se formaliza mediante resolución de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú para oficiales subalternos de armas y de servicios. 485. Es la definición de oficial de servicios. Profesional egresado de una universidad, con título registrado en la Asamblea Nacional de Rectores e inscrito en el colegio profesional respectivo, cuando corresponda, que se incorpora a la Policía Nacional del Perú mediante concurso público. 486. Para ser designados como agregado policial, los oficiales generales y coroneles de armas deben ser egresados del Programa de Alto Mando en Orden Interno y Desarrollo Nacional del Instituto de Altos Estudios Policiales o equivalente del país o el extranjero. 487. El grado de suboficial brigadier está considerado dentro de la jerarquía de suboficiales superiores. 488. Los oficiales y suboficiales de servicio serán asignados, reasignados o destacados según las necesidades del servicio en cargos que tengan relación directa con la especialidad funcional, profesión o carrera técnica con la que fueron dados de alta. 489. Situación policial. El personal de la Policía Nacional del Perú se clasifica en atención a la naturaleza de sus funciones. 490. El personal nombrado en comisión de servicio en el extranjero, por un periodo mayor de 6 meses, debe cumplir con el tiempo mínimo compensatorio de 2.02 veces la duración de la comisión. 491. Asignación de cargos en las agregadurías policiales. Es el cargo que puede ser ocupado por suboficiales superiores, brigadieres o técnico de primera de armas. Personal auxiliar. 492. Es el documento oficial que registra la presencia física y el ejercicio del empleo y cargo del personal en situación de actividad. Lista de revista. 493. Es uno de los requisitos para ser asignado en comisión del servicio o misión de estudios en el extranjero. Tener la calificación en la lista anual de rendimiento profesional o técnico de sobresaliente en los dos últimos años. 494. La asignación y reasignación de los oficiales superiores se aprueba por resolución ministerial. 495. Una de las calificaciones de las circunstancias del servicio en la que participa el personal de la Policía Nacional del Perú es el acto del servicio, que se define como acción que desarrolla el personal en cumplimiento de sus funciones, deberes u orden superior, en todo momento o circunstancia. 496. No estar sometido a procedimiento administrativo disciplinario como presunto infractor. Está considerado como uno de los requisitos para ser asignado en comisión del servicio o misión de estudios en el extranjero. 497. Está constituido por la plataforma operativa electrónica a cargo de la Dirección Ejecutiva de Personal, destinada al registro, procesamiento y suministro de información del personal, con la finalidad de apoyar la administración de la carrera. Este enunciado corresponde a Sistema Integrado de Gestión de la Carrera. 498. El grado conferido al personal policial tiene carácter vitalicio. 499. Se considera desde la fecha de egreso de la escuela de formación respectiva para el personal de armas y para el personal de servicio se computa desde la fecha de alta a la institución el empleo real y efectivo desempeñado. 500. Está considerado como un instrumento de gestión administrativa para la asignación de cargos. Clasificador de cargos. 501. La capacitación, especialización y perfeccionamiento profesional se implementan a través de la Escuela de Educación Continua y Escuela de Postgrado de la PNP, de acuerdo a la política y planes educativos que desarrolle la Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina, y tienen el propósito de fomentar el desarrollo profesional, científico, técnico, ético y moral. 502. Título técnico de institutos superiores está considerado como uno de los requisitos de asimilación para suboficial de servicios. 503. No estar comprendido en los 404 años próximos para pasar a la situación de retiro por las causales de, al límite en el grado B cumplir 40 años de tiempo de servicios está considerado como uno de los requisitos para ser asignado en comisión del servicio o misión de estudios en el extranjero. 504. Está considerado como uno de los requisitos para ser asignado en comisión del servicio o misión de estudios en el extranjero. Pertenecer a la especialidad funcional con un mínimo de 2.02 años de experiencia relacionado con el objeto de la comisión o misión de estudios. 505. Situación de actividad en cuadros. Condición en que se encuentra el personal. Que goza de empleo, teniendo derecho y la obligación de asumir el cargo que se le asigne. 506. El periodo de asimilación de 2.02 años le corresponde a los oficiales y suboficiales de servicios. 507. La asignación de cargos en las agregadurías policiales se produce, según la etapa de evaluación y selección, se somete al siguiente procedimiento. Una comisión presidida por el jefe de Estado Mayor General evalúa y propone al director general la relación de candidatos para ser comisionados en servicio a las agregadurías policiales. 508. El proceso de selección se ejecuta en función a los requisitos establecidos en la presente norma y al perfil ocupacional diseñado para el cargo, teniendo en cuenta los factores siguientes. Evaluación anual del desempeño, evaluación del desarrollo profesional o técnico, evaluación de la formación académica y evaluación anual de disciplina. 509. Estudia, evalúa y emite opinión para el otorgamiento de incentivos. El Consejo de Investigación. 510. El grado conferido al personal policial tiene carácter vitalicio. 511. Los honores, tratamiento, preeminencias, prerrogativas, remuneraciones, bonificaciones y demás goces y beneficios determinados por las leyes y reglamentos respectivos están considerados como atributos inherentes al grado del personal policial. 512. El empleo está considerado como la condición laboral del personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en función a su categoría y grado. 513. Es un requisito para solicitar el retorno a la situación de actividad. Estar psicosomáticamente apto para el servicio policial, acreditado por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú. 514. Está constituido por la plataforma operativa electrónica a cargo de la Dirección Ejecutiva de Personal, destinada al registro, procesamiento y suministro de información del personal, con la finalidad de apoyar la administración de la carrera. Este enunciado corresponde a Sistema Integrado de Gestión de la Carrera. 515. Mediante la expedición de la resolución administrativa respectiva, por haber obtenido la efectividad en el grado de mayor de servicios, está considerado como inicio de la carrera. 516. El personal de la Policía Nacional del Perú se clasifica en atención a su condición policial en personal efectivo y personal asimilado. 517. Es el profesional egresado de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, el oficial de armas. 518. El escalafón policial es el registro en el que se inscribe al personal en situación de actividad, tomando en cuenta su categoría, jerarquía, grado y antigüedad. 519. Está considerado como una causal de asignación y reasignación de cargo. Necesidad del servicio. 520. El fallecimiento y el pase a la situación de retiro son causales de término de la carrera del personal de la Policía Nacional del Perú. 521. Es desempeñado en condición de titular, encargado e interino según el caso. Este enunciado corresponde a el cargo. 522. Serán asignados, reasignados o destacados en cargos que tengan relación directa con la especialidad funcional, profesión o carrera técnica con la que fueron dados de alta, se refiere a los oficiales de servicio. 523. Los honores, tratamiento, preeminencias, prerrogativas, remuneraciones, bonificaciones y demás goces y beneficios determinados por las leyes y reglamentos respectivos están considerados como atributos inherentes al grado del personal policial. 524. Situación de actividad fuera de cuadros. Condición en que el personal que goza de empleo pero que se encuentra impedido de ejercer un cargo por alguna causal. 525. En la carrera del personal, la capacitación, especialización y perfeccionamiento está considerado como un proceso técnico. 526. La asignación en misión de estudios se realiza mediante concurso de selección entre el personal que cumpla los requisitos previstos, de conformidad al reglamento respectivo. 527. Es el registro en el que se inscribe al personal en situación de actividad, tomando en cuenta su categoría, jerarquía, grado y antigüedad. Escalafón policial. 528. Del curso de adaptación institucional se desarrolla durante los 3.03 primeros meses del periodo de asimilación con carácter obligatorio. Su aprobación constituye requisito para continuar en la condición de asimilado. 529. El personal nombrado en comisión de servicio en el extranjero debe cumplir con el tiempo mínimo compensatorio de 2.02 veces la duración de la comisión, cuando ésta sea por un periodo mayor de 6 meses. 530. La asignación, reasignación y destaque de los suboficiales se aprueba mediante resolución de la Dirección Ejecutiva de Personal. 531. Una de las calificaciones de las circunstancias del servicio en la que participa el personal de la Policía Nacional del Perú es la acción de armas, que se define como participación del personal en enfrentamiento armado durante el cumplimiento de la finalidad y función policial. 532. El personal de la Policía Nacional del Perú se clasifica en atención a la naturaleza de sus funciones, en personal de armas y personal de servicios. 533. Pertenecer a la especialidad funcional con un mínimo de 2.02 años de experiencia relacionado con el objeto de la comisión o misión de estudios constituye requisito para ser asignado en comisión del servicio o misión de estudios en el extranjero. 534. Asignación de cargos en las agregadurías policiales es el cargo que puede ser ocupado por comandantes o mayores de armas. Agregado policial adjunto. 535. Está considerado como una de las especialidades funcionales que ejerce el personal de armas. Inteligencia. 536. De los principios rectores. El principio de igualdad se refiere a que ninguna disposición del presente decreto legislativo puede, en su aplicación, generar acto de discriminación. 537. Es el registro en el que se inscribe al personal en situación de actividad, tomando en cuenta su categoría, jerarquía, grado y antigüedad. Este enunciado corresponde a el escalafón policial. 538. Definición de situación policial. Es la condición en que se encuentra el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro. 539. La carrera del personal de la Policía Nacional del Perú termina por la siguiente causal. Fallecimiento. 540. Está considerado como una causal de asignación y reasignación de cargo cumplir los oficiales de armas el límite de permanencia de 2.02 años consecutivos en el cargo de jefe en zona de frontera. 541. Las listas del rendimiento profesional o técnico se publican anualmente en el mes de marzo. 542. Está considerado como una causal de asignación y reasignación de cargo. Cumplir los oficiales de armas el límite de permanencia de 2.02 años consecutivos en el cargo de decano o encontrarse apto para el ascenso al grado inmediato superior, aun cuando tenga menos de 2.02 años en el cargo de decano. 543. El cambio de situación policial se formaliza mediante resolución de la Dirección Ejecutiva de Personal de la Policía Nacional del Perú, para todos los grados en las categorías de suboficiales de armas y de servicios. 544. Tiene carácter vitalicio. El grado conferido al personal policial. 545. Está considerado como una de las especialidades funcionales que ejerce el personal de armas. Investigación criminal. 546. Los incentivos. Está considerado como un proceso técnico. 547. Cuadro de organización, cuadro de personal y clasificador de cargos están considerados como instrumentos de gestión administrativa para la asignación de cargos. 548. La asignación de cargos en las agregadurías policiales se produce, según la etapa de evaluación y selección, se somete al siguiente procedimiento. A. Evalúa y propone al director general la relación de candidatos para ser comisionados en servicio a las agregadurías policiales. Una comisión presidida por el jefe de Estado Mayor General. 549. Los incentivos tienen carácter motivador y son otorgados por los diversos niveles del comando institucional. 550. Diseñar la estructura y organización de la carrera, con el fin de establecer las oportunidades del desarrollo personal, profesional y técnico, con énfasis en la disciplina y los méritos, corresponde a finalidad. 551. La asignación de cargos en las agregadurías policiales se produce, según la etapa de evaluación y selección, se somete al siguiente procedimiento. A. Una comisión presidida por el jefe de Estado Mayor General evalúa y propone al director general la relación de candidatos para ser comisionados en servicio a las agregadurías policiales. 552. Es el periodo en el que permanece el personal profesional y técnico que se incorpora a la Policía Nacional del Perú hasta la obtención de la efectividad en el grado. Este enunciado corresponde a asimilación. 553. A definición de la hoja anual de rendimiento profesional o técnico. Documento de calificación individual del personal que detalla su nota anual de rendimiento profesional o técnico. 554. La ley de la carrera y situación del personal de la PNP es el decreto legislativo N grados 1149. 555. Definición de cuadro de organización. Documento que contiene el listado de los cargos que existen en la Policía Nacional del Perú. 556. El empleo está considerado como la condición laboral del personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en función a su categoría y grado. 557. Estudia, evalúa y emite opinión para el otorgamiento de incentivo. El Consejo de Investigación. 558. Es la definición de suboficial de armas. Personal egresado de las Escuelas Técnicos Superiores de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú. 559. Es la condición en que se encuentra el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, disponibilidad o retiro. Situación policial. 560. La Dirección Ejecutiva de Personal difundirá a nivel nacional el programa de becas nacionales e internacionales que serán asignadas mediante concurso. 561. Es la condición laboral del personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en función a su categoría y grado. El empleo. 562. El periodo de asimilación de 2.02 años le corresponde a los oficiales y suboficiales de servicios. 563. Es la condición del personal de la Policía Nacional del Perú en cuadros y fuera de cuadros. Situación de actividad. 564. En ningún caso pueden comandar unidades operativas, se refiere a oficiales y suboficiales de servicios. 565. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente decreto legislativo alcanza a todos los oficiales y suboficiales de armas y de servicios de la PNP en situación de actividad, disponibilidad y retiro. 566. Ubicar al personal en el nivel que le corresponda en las listas de rendimiento profesional y técnico es uno de los objetivos de la evaluación del desempeño del personal. 567. Es el nivel que corresponde al personal, teniendo en cuenta su formación y procedencia. Corresponde a la definición de categoría. 568. No registrar infracciones graves o muy graves en el grado, conforme a lo señalado en la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, ni sentencia judicial condenatoria en los últimos 5.05 años. Está considerado como uno de los requisitos para ser asignado en comisión del servicio o misión de estudios en el extranjero. 569. Es la definición de cuadro de méritos de ascensos. Documento en el cual se inscribe a los candidatos en orden decreciente en función al puntaje alcanzado en su respectivo grado. 570, está considerado como una acción de desplazamiento de cargo. La asignación. 571. Mediante la expedición de la resolución administrativa respectiva, por haber obtenido la efectividad en el grado de mayor de servicios, está considerado como inicio de la carrera. 572. El pase a la situación de retiro del personal policial por la citada causal de renovación deberá ser notificado por escrito. 573. Respecto a la asignación del cargo para agregadurías policiales, el cargo de agregado policial es desempeñado por oficiales generales o coroneles de armas. 574. El presente decreto legislativo norma la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú con el propósito de garantizar el desarrollo personal, profesional y técnico de sus integrantes para él. ¿Cumplimiento de los objetivos institucionales al servicio de la sociedad? 575. Mediante la expedición de la resolución administrativa respectiva por haber obtenido la efectividad como capitán de servicios, está considerado como inicio de la carrera. 576. Son acciones de desplazamiento de cargos. Destaque. 577. Para ser designado como agregado policial, el oficial general o coronel de armas egresado de programa de alto mando en orden interno y desarrollo nacional del Instituto de Altos Estudios Policiales o equivalente del país o extranjero debe contar con la autorización de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú. 578. Está considerado como un instrumento de gestión administrativa para la asignación de cargos. Cuadro de personal. 579. Aportar indicadores objetivos para los procesos de ascensos, asignación de cargo, otorgamiento de incentivos y evaluación para la permanencia en la institución es uno de los objetivos de la evaluación del desempeño del personal. 580. Está considerado como un proceso técnico de la carrera. Empleo y cargo. 581. Renovación de cuadros por proceso regular. La propuesta de renovación de oficiales generales es presentada por escrito por el Director General de la Policía Nacional del Perú. 582. La observancia de los principios rectores no impide la aplicación de otros principios favorables para el desarrollo del personal y de la institución. Este enunciado se refiere a aplicación de otros principios. 583. La Dirección Ejecutiva de Personal es el órgano responsable del proceso de evaluación del desempeño que se realiza anualmente. 584. Facilita los procesos de ascenso, asignación de cargo y evaluación de la permanencia en el instituto, calculando en cada caso el promedio aritmético de la nota de evaluación anual y la nota de disciplina anual. Corresponde a las listas del rendimiento profesional o técnico. 585. Profesional egresado de una universidad, con título registrado en la Asamblea Nacional de Rectores e inscrito en el colegio profesional respectivo, cuando corresponda, que se incorpora a la PNP mediante concurso público, de acuerdo a las necesidades institucionales. Oficial de servicios. 586. El proceso de asimilación está a cargo de la Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina. 587. Corresponde a una categoría. Suboficiales de servicios. 588. El alta como alférez o suboficial de tercera de armas, o por haber obtenido la efectividad en los grados de mayor, capitán o suboficial de tercera de servicios, según corresponda. En ambos casos, mediante la expedición de la resolución administrativa respectiva, corresponde al inicio de la carrera. 589. El proceso de selección se ejecuta en función a los requisitos establecidos en la presente norma y al perfil ocupacional diseñado para el cargo, teniendo en cuenta los factores siguientes: Evaluación anual del desempeño, evaluación de la formación académica, evaluación anual de disciplina y evaluación del desarrollo profesional o técnico. 590. Situación policial. El personal de la Policía Nacional del Perú se clasifica en atención a su condición policial.